las 20 más votadas. Todos los fines de semana, las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Sí. Dime qué sientes, qué te imaginas, qué te pasa por la mente cuando me tiene de frente. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo esa cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Suena Mau Ricky junto a María Becerra. Mal acostumbrado. Canción que la semana pasada estaba ingresando al ranking, ingresaba muy bien votada, ingresaba al puesto número 22. Pero esto hay que seguirlo, ¿eh? Una vez que ingresan al ranking hay que seguir votando. Lamentablemente no le fue tan bien a Mau y Ricky como habían ingresado. Hablamos de descensos en el ranking, 5 lugares, ubicándose en el puesto número 27 de esta semana. Mau y Ricky, María Becerra, Mal acostumbrado. Esta canción la semana que pasada estaba ingresando al ranking, obviamente, porque la estábamos nominando una semana anterior. Y hablando de nominados, tenemos 5 nominados hasta este momento. Nos falta un sexto, una sexta nominada. ¿Y de quién vamos a hablar? De Abel Pintos, nominado entonces para ingresar al ranking. De esta manera entonces se completan los 6 nominados de este fin de semana. Abel Pintos con esta nueva canción, se llama Espejo. A ver, ¿qué te parece? ¿Es lo nuevo de Abel Pintos? Obvio, si es nuevo, primero suena aquí en las 20 más votadas. Abel Pintos, Espejo. Aitana con Berlín. Fanny Lu haciendo Lo que te perdiste. Fonseca, Si yo estoy loco, junto a San Luis. Noel Jaharis con No hay forma de volver. Y Sofía Reyes, Mal de Amores, junto a Becky G. Esos son los 6 nominados. El próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. 4, 5 o los 6 en caso de empates de votos. Pero por lógica estarían ingresando los 3 más votados. ¿Escuchamos lo nuevo de Abel Pintos? Entonces dale, se llama Espejo y suena aquí en las 20 más votadas, el ranking de la radio. Cambié las cosas de lugar, probé distintos laberintos por curiosidad. Será de tanto que mentí, ni yo me lo creí. Te miras al espejo, ya no te ves de lejos, no queda nada por decir. No distinguí si era un error, miré a otro lado para no sentir dolor. Verás, de tanto que mentí, ni yo me lo creí, ni yo me lo creí. Las cosas que me hirieron no desaparecieron, volvieron a pasar. Por no perder el centro me fui metiendo dentro y me alejé de los demás. Y ahora que estoy en otro lugar, tengo más aire que respirar. No voy a cambiar, no voy a perder la oportunidad. Ahora que estoy en otro lugar, más aire que respirar. Lo voy a cambiar, no voy a perder la oportunidad. Las cosas que me hirieron ya desaparecieron y no regresarán. No regresarán, no. Pude volver al centro, pude salir de adentro y me abracé a los demás. oportunidad. Ahora que estoy en otro lugar, tengo más aire que respirar. No voy a cambiar, no voy a perder la oportunidad. Te pido perdón, me hice sufrir. Fue tanto el miedo que me perdí. No voy a cambiar, no voy a perder la oportunidad. Esto es lo nuevo de Abel Pintos. Se llama Espejo. ¿Lo escuchás primero? En las 20 más votadas, el ranking de la radio, donde te presentamos lo último de cada uno de tus artistas favoritos. Lo último de Abel Pintos, Espejo. Lo último de Aitana se llama Berlín. Lo nuevo de Fanny Lu, Lo que te perdiste. Lo nuevo de Fonseca, Si yo estoy loco junto a San Luis. Lo nuevo de Noel Jacques, No hay forma de volver. Y lo nuevo de Sofía Reyes se llama Mal de Amores junto a Becky G. Ellos son 6 nominados que esta semana están nominados en el ranking de la radio. Desde el lunes y hasta el viernes vas a votar las20másvotadas.com. El próximo fin de nos encontraremos y veremos de estos 6 cuáles son las 3 canciones que estén ingresando al ranking gracias a tus votos. Esto está todo en tus manos desde el lunes y hasta el viernes. Entonces recordá, las20másvotadas.com. Solo una mirada me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convence. Si a vos los votos, si vos votás, tus artistas, obvio que llegan al podio. Me trabé. Si tus votos están, tus artistas favoritos llegan al podio. Lamentablemente, cuando no están, hablamos de abandonos en el ranking. Hoy de Prince Royce te tengo que contar que abandona el ranking. Lamentablemente, Prince Royce hoy estaría zafando, pero como hay 4 egresos en el día de hoy, por empate de votos hay 4 ingresos. Entonces hoy Prince Royce abandona el ranking. Estaría zafando, en realidad estaría quedando en el puesto número 40, que siendo, como decía hoy temprano, los 3 egresos, Robbie Solo, Cocora y Kalimba, pero hoy hay 4 egresos y Prince Royce es el cuarto artista que abandona el ranking. De estos 4, como decía más temprano, a no desesperar si te gustan la música de ellos, porque apenas estén sacando una nueva canción, obviamente los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar a las 20 más votadas. Damas y caballeros, llegamos al podio. Llegamos a las 3 canciones más votadas de esta semana, entre 40 canciones que vos tenés para votar. Puesto número 3, artista que vuelve al podio. Mucho tiempo puesto número 1, puesto número 2, hoy puesto número 3. La semana pasada había salido al podio, había ido al puesto número 5. Hoy vuelve al podio, al puesto número 3. Estoy hablando del maestro Luciano Pereyra con esta nueva canción que se llama Ahora. Ahora lo presenta Nico Alfaro y disfrutamos del podio de las 20 más votadas. Este es el podio de las 20 más votadas. Vos hiciste que tu artista entre en el podio. Gracias a tus votos, tu artista está aquí. Ahora, escúchalo. Puesto número 3. Las 20 más votadas. Hoy te veo frente a mí, tu magia me hace sonreír. Esto ya no puedo detenerlo. Como si sin avisar te atreves a fijarte en mí, despertando tantos sentimientos. Solo le pregunto a Dios si es pecado sentir este amor. Ya no puedo dar marcha atrás, el tiempo en el reloj. Ahora dices que te amo a ti también.

vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad. Subí a tocar el cielo sin tener las alas y pude alzar el vuelo de su piel dorada. Y ahora que te tengo cada madrugada, sí que no hay reglas para amar. Le pusimos reno al podio, puesto número 2 esta semana para Bustamante haciendo A Contracorriente. Y estamos llegando al final de esta cuenta regresiva. Estamos llegando al final de las 20 más votadas del día de hoy. Pero antes de despedirme, escuchamos 3 ingresos y te dije que había 4. Ya hemos escuchado a Álvaro Soler con Despiertos. Escuchamos a Daddy Yankee con Métele al Perreo. Y a Jorge Rojas con Cambiar de Vida. Otra canción que estaba nominada la semana pasada es esta. Cali y el Dandy. Junto a Luis Fonsi. Yo no te soltaré. Yo no te olvido, se llama esto. Es lo nuevo de Cali el Dandy junto a Fonsi. Aunque ya seas diferente, aunque el tiempo haya pasado y te has perdido entre la gente. Te tengo que contar que esta es la canción más votada de esta semana en la sección de nominados, ingresando al puesto número 21. Así se completa la sección de ingresos. Entonces, Cali el Dandy con Yo no te olvido junto a Luis Fonsi, Jorge Rojas con Cambiar de Vida, Daddy Yankee con Métele al Perreo y Álvaro Soler con Despiertos son los 4 artistas que hoy ingresan al ranking. Desde el lunes todo está en tus manos. Recordá seguir votando las20masvotadas.com a ver qué hacemos con estos artistas. ¿Llegan al podio? ¿No llegan? ¿En qué puesto los dejamos? Esto lo manejas todo vos. Nosotros simplemente nos sentamos acá, decimos en qué puesto quedaron, pero esto lo armás vos, las20másvotadas.com. Nos vamos, damas y caballeros, gracias por acompañarnos. La que no te gustaba me recuerdas. Ajá. Para que te buena paz y dice, oh nena, oh nena. Suena Lala Indigo. Soy aquella niña de la escuela. Junto a Tini y Belinda. Me recuerdas. Niña de la escuela. Me falta decirte que Lola Indigo esta semana desciende un lugar en el ranking, quedando en el puesto número 25 con Niña de la Escuela. Damas y caballeros, muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarnos, jóvenes, adolescentes, niñas y niños. Gracias por estar ahí del otro lado de la radio. Nos reencontramos el próximo fin de, obviamente, con las 20 más votadas y desde el lunes y hasta el viernes con Solo Éxitos, nuestro programa semanal. Prepárate porque se vienen muy buenas entrevistas, ¿eh? De adelante, ya te adelanto que se vienen buenas entrevistas para las próximas semanas. Nos vamos con el puesto número 1 de esta semana. Mi nombre es Walter González, agradezco a Adrián Gómez en los controles aquí, junto a un montón de operadores en cada una de las radios. Abrazo a cada uno de ellos. Musicalizó Laura Moreira. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Te invito a que te sumes a las redes sociales: facebook.com/las20másvotadas, instagram.com/las20másvotadas. No cambies la radio y sigue disfrutando, como siempre, la mejor programación. Ahora sí, dicho todo, nos vamos con el puesto número 1. Canción que la semana pasada abría el podio, es decir, la semana pasada, puesto número 3. Hoy, gracias a tus votos, vuelve a ser la canción más votada de la semana. Estoy hablando de Antonio Aras haciendo Frágil. ¡Chau, chau! Puesto número 1. Hoy tengo miedo de todo lo que pueda ser. Me fallan las fuerzas y en mi cabeza no olvido quién me ha sido infiel. Y pueda que comprendas todo el daño, las noches tan perdido y mirándote llorando. Se marchitaron las flores que yo un día te regalé. Aunque me pidas perdón una y otra vez,